Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Ante una gran cantidad de asistentes, se realizó en San Salvador de Jujuy el Seminario Internacional Los Derechos Humanos de las Mujeres y la Protección Integral de los Niños Recién Nacidos. Jerarquizando esta reunión, a la que concurrió quien representa a la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, el doctor Anselmo Cela, estuvieron también presentes los defensores del pueblo de Venezuela y Paraguay. Precisamente con este último, el doctor Manuel Páez Monjes, es que estamos en contacto directo. Señor defensor del Paraguay, un gusto tenerlo en este programa. ¿Cómo le va? Todo bien, encantado también y a las órdenes. Querríamos un comentario suyo de primera mano sobre este seminario internacional y sobre este tratamiento exclusivo, centralizado de los derechos de las mujeres y la protección de los más chicos. Sí, cómo no. Ocurre, yo estuve insistiendo en el tema de la realidad paraguaya. Resulta que para los derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres también, tenemos, por ejemplo, un sistema de salud, un sistema de educación bastante centralizado. Es decir, lo óptimo está en Asunción, la capital de la República. Y fuera de Asunción, los servicios de salud, educación y otros son deficitarios. Entonces, las recomendaciones que realizo permanentemente al Poder Ejecutivo y a los gobernadores e intendentes municipales pasan por ahí, para que se descentralice la calidad, es decir, que alguien que requiera de salud integral y que esté en el interior del país pueda acceder a ese servicio también en su comunidad, que no sea necesario que se desplace hasta Asunción. Y lo mismo, alguien que está estudiando, que tenga la posibilidad de tener la misma calidad de educación en una ciudad del interior, y no precisamente que tenga la obligación y la necesidad de trasladarse hasta Asunción. En el caso de la mujer, he insistido con el tema de la discriminación positiva para que tenga acceso a los cargos colegiados, como el Parlamento, por ejemplo, las juntas municipales o consejos deliberantes, de tal suerte que el porcentaje que ahora se reduce a un 10% se incremente sustancialmente y llegue finalmente al 50%. Y también he estado con el tema de establecer estrategias contra el acoso sexual en los lugares de trabajo. En fin, brevemente expuse todo eso en ese multitudinario seminario, congreso que tuvimos en San Salvador de Jujuy y que mereció, gracias a Dios, el beneplácito de los asistentes a todo lo que expuse. Podríamos decirle, defensor, que hasta un punto determinado comprendemos la postura y aquello por lo cual usted está bregando, que es que no únicamente en Asunción, en la ciudad capital, las prestaciones sean de excelencia o por lo menos de buena calidad. Porque la ciudad de Buenos Aires siempre ha tenido, o la Argentina siempre ha tenido en la capital del país, un problema de macrocefalia geográfico que también ha atravesado por las mismas cuestiones. Y yo no sé si hoy también, inclusive todavía, muchísimos argentinos que viven en el interior no miran a Buenos Aires como la posibilidad de una realización que no encuentran en su propia tierra, en el interior del país. ¿Usted cree que esto que usted está demandando y requiriendo tiene posibilidades de ser escuchado, por lo menos en un plazo razonable? Realmente hacemos votos para que se revierta la situación, porque hoy por hoy se da ese problema que estás mencionando también ahí en tu país. En el caso de Paraguay, yo recomiendo permanentemente al Poder Ejecutivo, en estas épocas, el Parlamento estudia el presupuesto del año siguiente. Entonces, también al Parlamento le insisto para que adopte alguna política bien firme sobre el fortalecimiento de nuestras instituciones del interior. Y así también específicamente al ministro de Hacienda, que es el órgano pagador del Estado paraguayo. En fin, es una lucha en la que los defensores del pueblo estamos inmersos con diversas recomendaciones y que ojalá que los poderes públicos acepten estas recomendaciones, porque finalmente lo que olvidan muchas de las autoridades es que en un momento dado tienen que dejar el cargo y pasan a ser ciudadanos comunes y corrientes. Tal cual. Le agradecemos muchísimo este testimonio, doctor Páez Monjes, defensor del pueblo de la República del Paraguay. Muchísimas gracias. No hay por qué, encantado. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. A propósito de la jornada sobre violencia de género que se llevó a cabo en la provincia de Salta, estamos en comunicación directa con la licenciada María Betina Gómez, que es la jefa del programa de violencia familiar de la Secretaría de Promoción de Derechos del Ministerio de Desarrollo Humano de Salta. Licenciada, es un gusto tenerla en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y escuchamos con mucha atención las reflexiones y la información que usted nos quiera dar en torno a esta jornada. Bueno, un gusto también para mí el poder, ser convocada para esta temática que a tantos nos atañe y que justamente fue uno de los marcos de esta jornada, el poder convocar a diferentes actores sociales que pudiesen, estar con la temática de violencia familiar a nivel provincial, interprovincial, que había representantes también de otras provincias y a nivel nación. Así que para mí también fue un gusto poder compartir experiencias y conceptos en cuanto a violencia familiar con otros compañeros y personas abocadas a la temática. Y en ese compartir de experiencias que uh-huh. usted menciona, ¿qué dato relevante le gustaría comentar? Por ejemplo, comparando las distintas realidades regionales de la Argentina, si fuera el caso, ¿no? Sí, específicamente de otras provincias no fueron expuestas realmente en ese espacio, pero sí se dejó destacado que es una cuestión transversal, es decir, que no solamente pasa a nivel regional, más allá de algunos indicadores que sí se podían ver, cuestiones culturales o de género, pero sí me parece que sí quedó claro que la violencia familiar era un tema que a todos nos atañe y además, el tema de que es transversal a nivel nacional en este punto, ¿no? Uh-huh. Podríamos ver también a nivel mundial, pero en lo que se refiere a Argentina, sí es una temática que está en la agenda pública. La sensación que se tiene es que estas cuestiones han existido posiblemente siempre, uh-huh. pero tienen ahora una visibilidad, como se suele decir también, y uh-huh. por lo tanto una consideración y un tratamiento que es diferente, ¿no? Seguro, sí, la violencia familiar como concepto es una construcción social que se fue, modificando y visibilizando de diferentes maneras. Hace años atrás, a lo mejor, una persona a lo mejor podía llegar golpeada a un hospital y no tener a lo mejor la intervención que hoy sí se tiene en relación a esto, pero porque fue no solamente la cuestión social demarcando una construcción, sino también que esto que el movimiento social fue construyendo se fue reflejando en normativas legales que encuadran y enmarcan el abordaje para tal situación. Entonces también, hay otros actores sociales que estamos obligados también a responder de una determinada manera porque hay un marco legal que obliga, ordena o invita en diferentes situaciones a actuar de una determinada manera. Claro. A propósito de aquellas cosas que son de gran consumo popular y que tienen una cualidad, a veces dudosa cualidad, pero lo son al fin, de transmitir, de enseñar, de implantar, la cuestión de la violencia que surge de algunos de los programas de jueguitos de computadora, de la PlayStation. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, soy una apreciación más personal, eso no tanto del marco, del programa, que es la asistencia, como que se daría más una cuestión preventiva, me parece que podríamos encararlo por ese lado, ¿no? Ajá. Los niños que van creciendo en este tipo de opciones van como tomando ciertas cuestiones subjetivas que después también dan cuenta de ciertas acciones que pudiesen llegar a incorporar. Si no está presente ahí la reflexión de alguien, de un referente, de un adulto, de un compañero con cierta capacidad crítica para poder reflexionar sobre lo que están haciendo con esos videojuegos, bueno, puede llegar a tener otro tipo de final, ¿no? Hace poquito un compañerito de mi nene que tiene 5 años, jugando justamente a la Play, era un jueguito de computadora en realidad, me decía como que eso que estaba viviendo era real, me dice, se murió, pero ahora vuelve a nacer, me decía Batman, ¿no? No sé si era el Hombre Araña. Y me causó realmente impacto porque en el nene se vivía como algo real el videojuego este, ¿no? Claro. Bueno, es interesante. Ni más ni la temática esta que se impone a una lógica distinta de la que a lo mejor nos criamos con otras instancias que no son tan desde la informática. Ni más ni menos. Sí, licenciada Gómez, le queremos agradecer muchísimo este testimonio que nos ha dado. No, por favor, un abrazo muy fuerte. Que siga muy bien. Usted está escuchando La Gente y su Defensor.